tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores, y obreros urbanos y campesinos, sean ustedes muy bienvenidos a la 899ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del ruido! Ya están, como adormecidos y aturdidos al mismo tiempo y en una misma función, pensando que el sonido natural es el del taladro que en estos momentos sienten a sus espaldas. Y bueno, si es natural, es natural. Sí, es natural, es natural. Sí, sí, sí. Señoras, lo seguirán escuchando de por vida. Sí, hasta cuando se alejen y están en sus casas y se en sus camas se tapen los oídos. Lo seguirán escuchando. Sí, porque para nosotros está como que está dentro, ¿eh? Sí, que sí. Como que está dentro. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación en su conjunto de la nave María Tijuana, oyendo los sonidos del espacio extraterrestres y las comunicaciones pretéritas y posteriores a la llegada misma del hombre a la Tierra. Sí que sí. Porque ahora hay una teoría que dice que el hombre ha llegado a la Tierra, y viene de otro planeta. Por las dudas todavía no ha salido al conocimiento público, pero habiendo tantas teorías dando vueltas por el universo, es bueno convocar una más para crear un caos total más absoluto. Señoras y señores, con ustedes, que nos llevas a los confines del espacio cósmico, él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! Hacedor de esa teoría. Hay demasiada interferencia. Sí, algunos mamones por aquí por el espacio. ¡Han mamones interfiriendo! Sí, señoras, vamos a presentar ahora a quien es la productora estrella de este programa de radio. Por lo tanto, la interferencia a ella no le incumbe. No. Porque ella produce, está en la... Produce, y dice, ya. ¿No? Exacto. Señoras y señores, la interferencia no es mi culpa y ella es la muda. Porque es bellísima. Sí. Por eso nada le interfiere. Sí, no hay interferencia respecto a eso. No, que no. Salvo el paso de los años. Pero está la belleza también. Sí, uno, hay alteraciones. Uno sospecha igualmente. Sospecha. Ahora es natural. Ve y dice, esto ha sido bello en algún momento. No. Señoras y señores, presentamos ahora a quien tiene una úlcera estomacal del tamaño del lago Titicaca. Sí, y sí es responsable de hacer la demasiada chamba. Porque si tú dices hay interferencia, él se debe hacer responsable. Sí que sí. Si tú le dices se jodió esto, él se debe hacer responsable. Si tú le dices no me estoy oyendo, él se debe hacer responsable. Nico, no me si estoy oyendo. Este programa se va a la chingada, él es el responsable. Por lo tanto, señoras y señores, el responsable absolutamente de todo, él es el Nico. Grande Nico. Gracias por el volumen. Sí, gracias por el volumen. Gracias. El libro. Gracias por la vida. Autobiografía del Nico será gracias por el volumen. Sí, no, suban el volumen, todo se soluciona así. Se escucha más distorsionado, pero no tú importa, dices oh, qué power, Por el camino de la traición encontramos traidores. Por el camino de la obsecuencia encontramos humillación. Por el camino de la codicia nos robamos entre nosotros. Y por el camino de la soberbia damos vueltas en círculos. Algunos eligen por dónde andar y otros son atropellados al resistirse. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, malucos de lesas, mario tijuanenses, soy Silvia, la porteña carioca. Ja, hola, Silvia. Aquí, de nuevo, para romper un poquillo los coquiños. Tú ven, tú legal, man, sí. Fuck. En realidad, tú ilegal. Tú ven. Mas no digas nada, sí. Tú legal, Pues ahora estará todo mejor, ainda, dice, ya que de ahora en adelante, gracias a ustedes, tengo un nuevo empleo, la de promotor ad honoris de vuestro programa, para divulgar, ja, recomendar, sugerir, aconsejar y recetar a todos mis amigos, compañeros, vecinos, correligionarios, camaradas, colegas y familiares esparcidos y diseminados cual virus por el mundo entero, a los que escuchen y comprueben por sí mismos, y luego una serie de halagos para con este programa, por el simple hecho de que la hemos saludado para su cumpleaños. Ah. Y ya cuando de un programa de radio es como la humidita que le quita de la pata al elefante. Efectivamente. El bravo. Moraleja, no un hormiguito, era un ratón, pero bien vale. Bueno, porque luego están las hormiguitas que estaban todas arriba del cuello del elefante y el elefante se sacude y solo una queda colgada y las de abajo le gritaban: ¡ahórcalo! ¡Ahórcalo! Lo que viene en referencia plena a este mensaje, y ya no recordamos por qué vino justamente la moraleja de las hormigas y el elefante al que se le saca la astilla, es que le mandamos nada más que un saludo a Silvia Porteña, sí, Carioca, sí, que dice, bueno, ya me voy, basta de estupideces, necesito más acción, no soy como el Carioca, mi marido, que se la pasa tirando la hueva en el banco con ustedes, bellos, y que la pasen bomba, mis amigos galácticos. Adiós, ahí te viste. Hace unos años, eso es del Adolfo de Tucumán. Ajá. Yo insisto que el Adolfo de Tucumán debería hablar así. A ver. Hace algunos años, mi abuela me llevó a mí y a mi primo mío, que se llama Julio. Tiene que tener un primo que se llame Julio. Sí, sí. A Julio lo imaginamos como una especie de redneck, pero es extraño porque vive en Tucumán, claro, Argentina. Sí. Pero ahí estaba Julio, a las cataratas del Iguazú. Bueno, dice, era un tour de viejas y nos llevó para llenar dos asientos que faltaban. Claro, esos tours de jubilados. Sí que sí. No, hay 30 asientos. Si vienen 28 jubilados, bien chingón, les cobramos más caro. Y la vieja manoteó lo primero que vio y era el Adolfo, el Adolfo y Julio, Julio que sí, estaban mirando con cara de niños chaqueteros. Y lo subió al bus. El tema es que nos comimos un viaje de 1200 kilómetros con viejas que cantaban canciones del año del pedo. ¡Ay, no! Cuando llegamos, claro, pues los viajes siguen siendo iguales que cuando, sí, tú ibas a la escuela. Sí, claro, claro. Pero molestan al chofer. Molestan al chofer, pero las viejas que molestan al chofer empiezan: ¿quiere mate, don? Escúcheme, esto no se va a romper. Y le rompen las bolas igual, sí, que al chofer. Sí, sí, sí. Ya los adolescentes no, empiezan con: chofer, y le lanzan, sí, cosas. Quiero cosas. Mear, hijo, quiero mear. ¿Cuándo paramos? Falta, sí, mucho, esa mierda. Pero es todo lo mismo. Luego están, sí, los, sí, tours, sí, de pescadores también. Ah, que sí. También. Esos van mintiendo, sí, al, sí, chofer. Le mienten. Sí. Yo un día pesqué un pescado del más tamaño que este bus. Más, pero mucho más, sí, grande, desde acá hasta donde se ve allá, al fondo del camino. Oh, y así es. Sí, sí, la, sí, cuestión es que el chofer sufre permanentemente, sí, sí, en todos, sí, los viajes. Cuestión que estas eran viejas que cantaban canciones del año del pedo. Claro. ¿No? Sí. Y iban ahí, allá en el rancho grande, allá donde todas las viejas. No creo que, sí, de Tucumán. No, porque eran Tucumán. Sí. Canciones de la Negra Sosa debían cantar. Seguramente. Tipo, sí, samba de, y alguna samba. Póngale. Póngale. Sí. Dice, bueno, cuando llegamos a Foz de Iguazú, estábamos tan aburridos que decidimos comenzar a hacer lo que cualquier pendejo de 15 años hace: joder por teléfono a las viejas. Ah, sí. Dice, claro, tenían todos los teléfonos. Todas las viejas. Dice, como somos organizados, primero planeamos la mentira. Aprovechamos que una señora, Hilda, muy buen nombre de señora, sí. Es de señora mayor. Sí que sí. ¿Cómo se llama usted, vieja? Hilda, niño. No me falta ese respeto por mi nombre. Dice, bueno, se había caído y lastimado. Ah. Siempre hay, eso es lo malo de los tours de jubilados. Siempre hay alguna cae, vieja, sí, sí, que, ay, ya la cadera la tengo débil y se desparrama se por lo menos. Claro. Sí. Dice, bueno, se había caído y lastimado. Julio fingió ser el coordinador y habló a un cuarto de una vieja diciendo que baje en todas urgencias. ¿El coordinador también era mayor? No, el coordinador era Julio en este caso. Tenía imitó la voz de un coordinador. Póngale, sí. Hola, ¿qué tal? La estamos pasando fantástico, ¿verdad? Y ya te decís, sí, es el coordinador. Sí, le estás pasando como el culo, pero bueno, le pagan este para boludo eso. Es el boludo es el coordinador. Julio fingió la voz de ser el coordinador y habló a un cuarto de una vieja diciéndole que bajen urgente al lobby del hotel porque la señora del accidente estaba muy mal. Dos minutos más tarde sentimos que una vieja golpeaba la puerta de nuestra habitación y nos gritaba que bajemos rápido, que bajemos todos, que Hilda se había muerto. Nos confundíamos porque la vieja estaba media sorda. Claro, sí. Y ya cuando dijo, le pasó y a Hilda. La noticia se va agrandando. Claro, sí, y la noticia se va agrandando. Ya la vieja había muerto y había vuelto. Póngale, claro. Porque había visto la luz y había regresado con órdenes para impartir entre las viejas. Sí, y las, sí, viejas se sentían como elegidas. ¡Ja! Por lo tanto, bajaban en un estado místico por las escaleras del hotel. Dice, nos comenzamos a reír, pero lo lo mismo bajamos al lobby, sí, para ver el acto. Es la delincuencia que va al lugar del hecho, sí, ¿no? Sí. Entonces bajamos al lobby y ahí había una imagen graciosísima. 40 viejas en paños menores, algunas con ruleros, otras de pantuflas, otras con batas. De pronto apareció Hilda y dijo: ¿qué pasa, chicas? ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa, chicas? ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Tú estás muerta, Hilda! ¡Muerta! ¿Qué haces aquí? Y nosotras así en bragas. Y nada, y porque ellas no perdieron tiempo. Claro, sí. La vieja para el chusmerío no le importa. Es muy veloz. Baja encuerada, sí. No tiene ningún problema. Y dice: ¿qué pasa, chicas? Con Julio nos abrazamos y nos tiramos al piso de la risa. Dice: las viejas se ofendieron con nosotros, pero fue mejor. Julio y yo andábamos libres, tomando caipirinha todo el día y dándole palos a los monitos en el parque de Foz de Iguazú. Dice el Adolfo, educándose con la escolástica tomasiana. Santo Tomás, está bien. Bueno. Llegó tarde, Santo ¿Hilda Tomás. ¿Está bien? No sé. El Adolfo tenía 15 años en esta época. Claro, bueno. Hilda puede... No, pues le quería mandar un saludo. Puede que inclusive las viejas se hayan ofendido y no hayan ido al sepelio de Hilda. También, por ejemplo. No, nosotros ya te dimos por muerta. Exacto. A mí no me vengas no con vengas esta... a joder ahora. Claro, ahora te jodes. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Sí, soy yo! ¡El pirata! ¡Sí, que sí, cabrón! ¡No! ¡Al Capone de Culiacán! ¡Ja! ¡Hola, Al Capone! ¡Al Capone de Culichi, ahí en Sinaloa, dice... ¡Quiere lloverte! ¡No me he acabado! Bueno, es una forma de decirte, bueno, era solo para reportarme. Estoy oyendo el programa 872 y he escuchado que el cabrón de Charlie Corkid está bien. ¡Saludo, hermano, y cuídate! ¡Ah, si piensas que te enviaré otra botella, no lo haré! ¡No vaya a ser que la próxima te mates, cabrón! Dice, ya sabes, un fuerte abrazo, tripulantes de la nave, saludos, y ya saben, larga y feliz vida para todos. Postdata, Mico, recibe mis respetos y mis reconocimientos. Puta madre, ya me sentí el Chete Fox, dice. Respetado, Mico, ahí el representante máximo, claro, en ejercicio del poder del Micotlán. Sí que sí. Porque los demás hacen un verdadero desmadre. El mago del caos desde Tarija, Bolivia. Hola, mago. Dice, ¿qué onda? De Gales del Espacio les escribe el amo de la intriga, del misterio. Sí, soy yo. No se pudo aguantar tanto tiempo. Me lo imagino, soporta. Porque es de esos magos que dicen, y aquí una paloma, oh... sí, en realidad la saqué de aquí abajo y la puse yo dentro del sombrero cuando ustedes no estaban mirando. No se puede guardar un secreto, mago, por favor. Dice, el mago del caos les escribe desde la capital de la sonrisa, Tarija, Bolivia, para decirles que sigo vivo. Un día deberemos bajar en Tarija, señor Lagarto. Sí, para corroborar. Para corroborar que todo el mundo sonríe. Sí que sí. Y entonces te detiene un policía y te dice, por favor, la documentación. Son como Flanders. Es como... Millones, claro, de Flanders. Flanderlandia. Todos rían. Yo no creo que todos rían en Tarija. No, que no. Debe haber algunos que sufren y otros que ya no tienen ganas de re... Pero ahí están, dice, bueno, para decirles que sigo vivo y escuchando su programa. Sin otra novedad, me voy, chao, dice el mago del caos en Tarija, Bolivia. Bueno, Cosendo a Isla de Madeira es un programa, hemos hecho una especie de intercambio. Ah, sí que sí. Con David y la cadena de televisión portuguesa para conocer más acerca de la isla de Madeira. Ajá. Isla de Madeira. Imágenes y sonidos de Portugal. Imágenes y sonidos de Portugal. Bond. James Bond. Meus amigos, eu sou José Antonio Darragueira da Silva. Sí que sí. Estou com meu amigo Alfonso Darragueira da Silva. Somos Você hermanos. Você é uma isla muito pequena, isso. Somos los hermanos da Silva. Un programa inspirado para la muda, ¿no? Dice, narrando pelo pirata, señor Lagartija, aposto, gracias al Mico. Bueno, no perdamos tiempo en los auspicios de este programa. Que nos acercará un poco más a la cultura portuguesa de Isla de Madeira. A todos aquellos oyentes que siempre dicen, este programa, qué mamada, no me dicen cómo se vive en Japón, por ejemplo, Milan. Sí. No me dicen cómo se vive en Brasil, por ejemplo, alguien, y no me dicen, y bueno, no, y aquí no, tenemos... No decimos nada, pero simplemente algunos colaboran para acercarnos al conocimiento de la cultura y de los regionalismos como Isla de Madeira. Esto queda en Portugal, amigos, en lo que viene a ser la península ibérica. Sí que sí. ¿Comprenden? Aquello ignorante que dice, más Portugal, no sé dónde está. ¿Será Medio Oriente entre Irak e Irán? Tiene frontera con España, ¿comprende? Bueno, y ahí dice... La isla es mucho chingona. Es la isla bonita. Es la isla bonita. Sabe que si nos han mandado como 25 fotos y es una maravilla. Esto parece que bueno, sí, que, sí, que fuera realmente irreal, ¿no? Dice, región autónoma de Madeira. Yo estoy en una isla particular, ¿no? Región autónoma de Madeira. Eso está gobernada por un gajo muy loco que se llama Alberto João Jardim, más conocido como Tío Alberto. Tío Alberto. Tío Alberto es un gajo, un político muy fuera de normal, porque es capaz de mandar para caralho a cualquiera, ¿eh? Ajá. Claro, dice tío Alberto, la renta que se va a caralho, va a tomar Cuba y catar coquiño. Sí, va a catar coquiño. Sí, entonces la gente lo quiere, tío Alberto, se siente protegida con tío Alberto. Hace más de 25 años que están al poder, tío Alberto. Wow. Por lo tanto, tío Alberto, nadie toca el culo al tío Alberto. Sí que sí. Dice, bueno, para orientarlos un poco, es por ejemplo la tierra de Cristiano Ronaldo. Dice, si no saben la quién es... La tierra de los cristales de Ronaldo. No, de Cristiano Ronaldo. Ah. Si no saben quién es, pregúntenle a Eliomar. Bueno, Eliomar no está en estos momentos. Después, a ter feito de breve introducción, sobre a isla, voy a pasar a hablar sobre mi pequeño, más grande povo, un pueblito donde eu moro, donde yo vivo. Dice, él se llama Paulo Mar. Paulo Mar es donde reside él, en la isla Madeira, Paulo Mar. Dice, este es un povo muy chingón, dice. Les explico por qué. En Paulo do Mar, dice, no tiene más de 2 kilómetros de largura, ¿no? Más que 2 kilómetros. Y hay esto, 9 bares, un café, una padeira, una panadería, un hotel, un hotel residencial, un campo de fútbol, 2 minimercados, un banco, una iglesia. Siempre una iglesia. Sí que sí. Siempre sí. Si tiene... 50 centímetros por 50 centímetros. Una iglesia. Luego vemos cómo hacemos. Una iglesia. Un salón multimedia con net grasa. Esto es un cibercafé. Ajá. Un ciber. Dice, con grasa. Sí, con grasa. Un cabalaleiro. ¿Cómo se dice peluquero? A ver. Cabelereiro. Un cabelereiro. Yo vengo de cabelereiro. Me hizo esta mar de la cabeza. Dice, una escuela primaria, un cementerio y bueno, y algunas estatuas por ahí, algunas cosas, claro, sí. Estatua de pescador. Es muy chingón, ¿no? Sí que sí. Sí, mas, comprende, ya comprende el portugués perfecto, señor Lagarto. Chingón, es muy chingón, ¿no? Sí que sí. Sí. Dice, mas, es que Huancho es el mejor pueblito, las personas, lo mejor del pueblo son las personas, que son completamente pedotes, todos. Claro, sí. Entonces, sí. La isla Madeira, más específicamente. Que lo que más hay es varios. En Pueblo Mar, sí, hay 9 bares por cada persona. Claro. Muchos pedotes, llegan muchos turistas, bueno, nos cuenta más cosas, todas muy interesantes para conocer a este Poldo Mar, que es un pueblo realmente paradisíaco, un lugar paradisíaco con esta isla Madeira en Portugal. Sí, Postata, sí. Caso que vosé quiere hacer alguna pregunta o si tener alguna dúvida, dice, o si preguntan, bueno, ya estoy aquí. Ah, sí, yo. ¿Tiene una dúvida? ¿Cuándo Estados Unidos va a retirar las tropas de Irak? No, cabrón. Se refiere... No, alguna pregunta respecto a Isla Madeira y más específicamente a Poldo Mar. Está... Yeah, ¡hay petróleo! Esa pregunta va por George. Sí, dice, George, no nos soples, no queremos hacer tus preguntas. Saludos de su amigo David Diablo Mermelio y arriba Benfica. Saludos, David, obrigado por la comunicación. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¿Qué tal, mis amigos? Les escribe el Topo de San Juan. Hola, Topo. Les quería contar un chiste. Ah, pero hoy no tenemos tiempo para chistes. No. Por lo tanto, todos aquellos que hayan traído chistes para contar, vamos a contar el remate. No, el remate del chiste nada más. Ah, perfecto. Entonces, al remate del chiste hacemos como una... Sí. Total, está la gracia. Está la gracia. Lo importante es el remate del chiste. Sé que sí. Si tú te cuentas un chistorete de hora mejor. Y fallas en el remate, claro... La cagas, sí. ¿No? Entonces, por lo tanto, bueno, no contamos con el suficiente tiempo. Por lo tanto, Topo, muchas gracias. Y el chistorete remata de la siguiente manera. Y la esposa le contesta: ¡que nos robaron la carpa, hijo puta! Bueno, sí. Está chido. Bueno, quiero que el señor Lagartico me diga un concha. Dice que hace mucho tiempo que no lo dice. No, nada más ayer. Sí, palomita, Orni lo pidió. Conchas por todos lados. Conchas por doquier. Hola, soy Santiago. Santiago nos cuenta que ha vuelto porque no nos podía escuchar. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque ¿por se va a la mierda. Santiago? Y no sabe, es porque se le madrió la máquina. Dice, un saludo a la nave. Un problema en los oídos. Santiago desde Panamá. No, era más simple que eso. Simplemente se le había quemado el mother. Algunos estarán diciendo, yo prefiero tener problemas en los oídos, cabrón, sale un chingo. Tudo, beleza, meus amigos lisérgicos. No, hoy ya mucho portugués. Sí, por el día de hoy vamos a rescatar un poco de esto. Es el carioca, Ricardo. Grande carioca. Acabamos de hablar con tu mujer. Sí que sí. Se acaba de ir mientras tú echas la hueá en el banco, como dice ella. Bueno, estaremos contigo en otro momento. Aaron de Alcira, España. Ah, hola, Aaron. Dice, hola, amigo. ¿Cómo está el monte? ¿Qué tal? El monte, ve a tomar por culo. ¿Y cuál es el último suceso bizarro que presencié? Pues, por ejemplo, que me tiraron un pedazo de globo de agua en toda la carita, hijo de puta, dice. Sí, la única... Eso duele. La única ventana abierta de toda aquella calle, y me dirigí a fundirle el timbre, que la reputísima madre, y como la ventana estaba abierta, se escuchaba como sonaba. Dice, cada vez con un sonido más oxidado, pero salió un crío llorando a pleno pulmón, que decía que parara, que no lo haría más, no faltaba más que eso, pero a mí me conmovió, por lo que simplemente lo que hice fue decirle, ¡hijo de la gran puta madre! ¡Pues quién cojones te crees que eres pa' mojarme, cabrón! Y se retiró. No, mucho no te conmoviste. Faltó a tomar por culo, ¿no? Sí, ¡y a tomar por culo! Sé que sí. Volvió. Claro. Y tocó el timbre, ¿no? Y a tomar por culo. Ya he tenido el suficiente, por favor, me ayude un teazo. A tomar por culo. Y se fue. Ven aquí, que te voy a pegar dos yoyas. Dice que las orejas te harán palmas. Bueno, no lo conmovió. Bueno, no bajó, dice, así que me fui. Un abrazo para todos ustedes. Ah, desde la ventana. Era una cosa así como Perón y Evita. Póngale, se, claro. Se asomó y yo... Sí, como decía, el Papa. Sí, como el Papa. Y decía, ¿y tú quién coño eres? ¿Cómo no me reconoces? Soy Benedicto. Benedicto. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Gabriago es de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Sí que sí. Dice, iba en el coche de un amigo redneck. Ajá. Dice que para nosotros nos cuenta historias de redneck y siempre es el mismo. Sí, para nosotros. Porque mí sí. Tenemos como una representación objetiva de lo que es un redneck, póngale, ¿no? Y dice, bueno, ya ven que a mí me gusta contar de estos güeyes. Dice, iba en el asiento de atrás con sus hijas de unos 6 y 3 años. Las niñas iban jugando con sus Game Boys de Nintendo. Estaban bastante distraídas con sus juguetes. De pronto, su papá, que venía manejando, le dice a un amigo que venía de copiloto que sacara un rifle para que pudiera dispararle a un signo de la carretera. Así es que bajamos la velocidad, saca el copiloto un rifle de asalto y empieza a disparar como loco. Las niñas suben la cara, se le quedan viendo a su papá como si fuera lo más normal, y de ahí es, dice, es lo más normal. Vuelven a jugar con sus Nintendos. Dice, ya me tuve que tapar las orejas del mentado ruido, dice, que hizo ese rifle, y las niñas ni se inmutaron. Ah, de lo más normal. Un abrazo, Gabriago de Atlanta. Ya no. Es verdad, lo que el detalle es que las niñas eran le dio ya. No se sabe. El detalle más importante, Gabriago, era claro, saber si este güey le dio el dibujo cartel. Hizo en el cartel. Claro, y de la bandera de la, un águila, por póngale, ejemplo, un claro, águila calva. Sí. Entonces, ¡oy, oy! Gritaban, ¡viva la patria de Patriots! Bien, Gabriago, un abrazo para ti. Hola, manga de cabrones, acá estoy. Y no saben lo que pasa con mi vieja, me está rompiendo las pelotas. ¿Quién? Con que este pendejo que dejé de escuchar a estos nabos porque me voy a volver como él. Dice desde Necochea, el bono, pequeño bono. Ah, pequeño dice, bono. No, debes señora, escuchar a tu madre. Sí, escucha a tu madre. Como punto número uno, no nos escuches. No, no. Porque sí es contagioso. Sí. Y número dos, le decimos a usted, señora, que si sale de aquí el pequeño bono, va a escuchar cosas relativamente peores. Sí, ¿no? Como mentiras constantes en medio de comunicación que le dirá que todo va súper chingón. Pero bueno, en este caso, está bien también que el pequeño bono tengas una esperanza, que crezca fuerte, sí, y que sí, el día sí, de sí. mañana organice. Queremos lo mejor para ti. Que organice conciertos a beneficios. Sí, que sí. Que es lo que hace un bono. Dice, baja la música, poné cumbia, le dice la madre. Ah, la cumbia es así como una. Oh, bárbaro. Dice, me saca, dice, no me deja escuchar Audioslave, U2, Nirvana. Bueno, ahora quiero pedir un llamado solidario a los de Neco, Necochea, Argentina. Dice que regalen una compu a la radio para escucharlos a ustedes. Dice, bueno, acá tengo un chiste. ¿Cómo es eso? No entendí. No sé, pidió algo, pero una compu a la radio para escuchar a ustedes. Es muy complicado esto del pequeño bono. Bueno, acá tengo un chiste. Ah, y ya sabes, no tenemos. El remate, sí. Entonces, un chistorete. Agarra, se va corriendo, abre la heladera y la mete en la leche fría. Y en ese momento se asoma la vieja y dice: aprovechemos a rajar que está cagando. Y dice: aprovechemos a rajar que está cargando. ¡Claro! ¡Sí que sí! ¡Está chingón este! Sí, sí. Bien, ¿eh? Me despido el pequeño bono de Necochea. Hola, soy Yaquita. Hola, Yaquita. Sí. Yaquita eso, por favor. Yaquítate. Y soy del Perú, específicamente de Juliaca. Te cuento que tengo nuevo papá. Se llama Daniel. ¡Ah! Las nuevas te formas. ¡Te nació un papá! Le nace un papá. Pero porque las nuevas... La familia. Sí que sí. Aquí han venido inclusive desde el Vaticano diciendo, pero digan cosas de la familia, que es el núcleo basamental de la sociedad. Y la por familia eso, tiene nuevo papá. La familia tiene nuevo papá. Así son las nuevas familias. Sí que sí. Este es mi nuevo hermano, esta es mi nueva mamá, esta es mi nueva papá, esta es la amiga de mamá, esta es la mejor amiga de mamá. Ay, mamá, ¿qué estás haciendo mamá con la señora? Y este es papá, que, sí. Bueno, que es, está vestido así, pero papá es muy machín, ¿eh? Sí que sí. Sí, papá, pero bueno, y... el maquillaje que, no porque papá no estamos en carnaval, ¿eh? Bueno, no importa, sí, estas son las nuevas configuraciones familiares y aquí está justamente, tengo nuevo papá, se llama Daniel y no se la crean que es de mi edad, aunque mayor que yo, dice por meses, o sea, tiene un papá que tiene meses. Ah, muy bien. Está bueno porque puedes hablar de tus cosas. Sí que sí. Entonces, es un padre más confesor, ¿verdad? Ah, tú no me hables, papá. Y escuchan la misma música. Póngale, y hacen las mismas mamadas. Las mismas porquerías. Claro, increíble. Dice, quiero que le manden un saludo muy especial de mi parte, o sea, de parte de la hija, que lo quiere mucho. Y dice, y que yo le estoy buscando mami nueva. Y sí, bueno, solo eso. El programa, estás muy loca, Yaquita. Sí que sí. No sé cómo es la configuración de tu familia. Es para mí fue un amigo y le dijo, soy tu papi. Sí. Ah, claro, puede ser. Ay, eres nuevo papá. Muy inocente, Yaquita, ¿eh? Sí. Para mí se refería a otra cosa. Bueno, dice, me encanta escucharte, lagartija, dice Yaquita. Adiós, Yaquita. Ahí te ves. Cuando esté un poco más prolija la situación. Sé que sí, nos cuentan como... O sea, tiene un nuevo papá y está buscando una nueva mamá. Uh-huh. Y que, bueno, está bien, Yaquita. Cuando más o menos esté organizado ese caos, dentro del caos, nos avisas a ver si comprendemos algo. Héctor Solís llega con su nombre de cantante de bolero. Sí. ¿Qué tal, Héctor Solís? Con ustedes en esta noche verdaderamente de gala en el Palacio de las Artes, Héctor Solís. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y dos viejas debajo dicen, ay, lo bien es que fatal. Cantaba antes, ahora con ese tema del alcohol y la... Ay, está sí, como sí. Con la voz tomada. Se le cagó un poco. Se le cagó un poco la cuerda vocal, pero era tan bueno era cuando bueno, era joven. Sí. Héctor Solís simplemente dice, hola, ¿cómo están? Hola, Héctor. Y se retira, hola, Héctor, un gusto tenerte por aquí. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. El canal del clima, Nick Mutante de Toluca, México. Hola, Nick Mutante. Desde Toluca reportándose y reportándoles que el pinche Tlaloc, dice, nos sigue orinando. Y el cabrón de Sid Vicious sigue haciéndose millonario vendiendo paraguas y rentando sus lanchas en el centro de la ciudad. Sí que sí, y grande porque, Sid. Y automáticamente llega... Recuérdate de nosotros. Sí, no, recuérdate, pero llega Sid. Ah, llega. Claro, tras cartón, dice, me estás nombrando, ¿cómo es eso? Y llega, tocándose las partes, no sabemos de dónde viene. Sí, bueno. Y dice, no, es normal. Dice, hola a todos, el suceso más bizarro que presencié fue una vez que fui a pedir un martillo a mi vecino. Sí, desde esos vecinos molestos que piden, cosas, que piden cosas. Que generalmente tú tienes que buscar, no tienes que llamar martillo tampoco. Póngale, es, mire, disculpe. Es como Urpi pidiendo un cuchillo. Claro, es que, claro, una Urpi. Oiga, señor, ¿no tiene un cuchillo? Y el señor le traía cualquier cosa. Porque era sordo el señor. Sí. Pero entre otras cosas, tú no puedes decir al vecino joder con esas cosas. No, no, no. Tiene un gato hidráulico. El vecino está para otra cosa. No, hijo puta, no tengo. Yo... El vecino está para dar cariño. Sí, sí, para dar afecto, para envenenar tus perros, para esas cosas. Póngale. Pero yo, en realidad, yo como vecino no daría absolutamente nada. No, no tenemos tampoco. Vecino. Pero no, le diría. Ah, señor, ¿tiene una taza de con azúcar? No, no, no tengo. No tomo con azúcar, soy diabético, al carajo, come pollas. Póngale, una cosa así, ¿no? Para que no te anden molestando, porque tú pides un martillo y luego y no, te, martillo, no tendrá una madera, claro. No tendrá algo. Y te pide la casa. Sí, sí, no, sí, no sí, me sí, hace sí. Los planos. No me, que, claro, entonces bueno, pero sí desde esos vecinos molestos. Fue a pedir un martillo al vecino, toqué la puerta, dice, pero salió uno de los niños de la casa y dijo que no estaba su papá, pero que él me podía prestar el martillo. Me dijo que esperara en la puerta y así lo hice. Pero dentro se escuchaban gritos y risas. Me pregunté, ¿qué sucederá ahí dentro? Dijo sí, ¿no? De reojo miré dentro. ¡Ah, qué chusma! Dice, bueno, y estaban los cuatro chamacos jugando con una pista de juguete y en el extremo de ella, uno de los chamacos estaba poniendo el pene para que los carritos se lo atropellaran. Ah, son los niños experimentando. Claro que sí. Experimentan. Esto, aquí se siente algo extraño. Aquí yo, ¿sabes? Y bueno, que, están probando. Sí, dicen, ¿y para qué será esto? Dicen los chamacos. Póngale. Para mí es para jugar con los autitos. Sí que sí. Y es lo primero que se te ocurre. Claro, y ese sí. La mente infantil dice, claro. Y bueno, y ahí estaba. ¿Y el martillo? No, el martillo, no, porque ya era tan bizarro. Claro. Que los carritos lo atropellaban, el niño hacía ¡uh! Sí, más fuerte. Bueno, y eso sí fue bizarro. Pasen por el costadito. Es realmente bizarro, claro, claro. Dice, bueno, un beso para todos y madren al Mico. Iván Alonso, y que en realidad es Iván Alfonso. Sí, Mico, saludos para Cid. Dice desde Juliaca, Perú. Bueno, esto en realidad dice nada. No presentí nada más que un temblor. Que en realidad sería un temblor, imagino. Supongo que quiere decir que sí, él, sí, sí. Pero no sabemos si se refiere a un terremoto que ha habido, póngale, o sea, que a un movimiento sí, sísmico, o la primera experiencia sexual. Claro, a lo mejor sí, sí, sí. Él estaba, tenía muchas expectativas y dice, oh, pues nada, nada más sentí un temblor. Y bueno, y ahí está Iván Alfonso, agáchete y cúbrete. Querer es poder. Querer es poder. Querer es poder. Solo para quienes gozan de los medios necesarios. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, encaso@canaltrans.com. Repito, encaso@canaltrans.com. Veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Estimados amigos intergalácticos, intergalactic. Estimados amigos intergalácticos de la nave María Tijuana, les escribe su amigo El Pelón de Hermosillo, Sonora, México. Dice, para comentarles que nos da mucho gusto a todos los fanáticos del fútbol que la nave más importante de toda la galaxia apoya a los Coyotes de Hermosillo. ¡Ja! Este año vamos con los Coyotes de Hermosillo. Y dice, bueno, les doy un trip para escoger los mensajes, cuáles leer y cuáles no. Primero cogen todos los mensajes, los tiran arriba de una mesa, los que quedan arriba de la mesa los leen y los demás los mandan la chingada. ¿Tú creías que había otro sistema? No, es así. Bien. Se despide el hijo frustrado del lagarto Juancho. Adiós, pelón, ahí te viste. Quedó arriba de la mesa el tuyo. Valigian, el Valgian viene a ser una cosa así. Valgian, el miserable, es de Salta, República Argentina. Ja, hola, Valgian. Sí, y además de complicarnos con su nick, sí que sí. Él nos dice, salí empujando la noche en busca de un atado de cigarrillos. Ah, sí que sí, qué feo que es cuando se te acaban los cigarros. Y cargué unas monedas en los bolsillos. Claro. Claro. Y llegando a un kiosco, alguien gritó mi nombre desde la ventanilla de un bondi. Es decir, de un colectivo, de un bus. Es decir, alguien dijo, Valjean, Valjean, el miserable, Valjean. Era una muchacha que apenas recordaba y al notar que le había escuchado, se descolgó del colectivo. Oh. ¡Ahí voy! y apareció. Sí. Quedó viva. Quedó viva. Nos fuimos caminando hasta un parque y allí empezamos a besarnos y a tocarnos. Ah, qué suerte. Por ahora Ballén no ha dicho nada. No, o sea, él estaba en el kiosco, una mujer grita su nombre, baja y van a un parque y se toquetean y se besan. Es decir, esa diferencia entre un perro que le olfatea la entrepierna a una perra y van a copular al parque es lo mismo. Por el momento es lo mismo. Por aquí llega la cultura humana a meter su cuña y el diablo metió la cola. Porque dice, estábamos locos y cuando terminamos yo noté una luz inoportuna. Se murieron. Sí, fue el orgasmo. Dice, lo ya, los franceses le dicen le petit morte, nos fuimos a la mierda, decía, y ya veían la luz y encima como diciéndole que vais a entrar aquí después de esto, claro. No, para abajo. Vístanse, jalones. Al menos vestirse para San Pedro. Bueno, cuestión que estábamos locos, cuando terminamos vi una luz inoportuna y le dije, vestite. Eso fue lo primero que habló Ballín en toda la historia. Vestite. Y cuando me levanté, pensando que era un polichafa, me encontré con la escasa figura de un cuidador de menor estatura que yo. Podía ser un ñomo del parque también. Sí, que sí. Que andan con linterna. Nos apuntaba con su linterna a mí y a mi desnuda amante. Ah, desnuda amante suena a sí. Tema canción de Rata Blanca, por ejemplo. A mí me suena más pedorro, ¿no? Sí. Pimpinela. Amada amante, es verdad. Sí, Pimpinela. Machafa, sí. ¡Desnúdate! Y desnuda amante viene a ser. Estaba él con su desnuda amante, no rompamos la poética del amigo Ballén. Dice, pues bien, qué difícil es correr con los pantalones a medio ponerse y con la... díselo a los pingüinos. Claro, los pingüinos es como que así lo hacen. Sí que sí. Dice, de una semidesnuda mujer. Y llegaron a Madagascar. Al lado de... ¿Así todo? Llegaron a Madagascar. Y no sabemos si Ballén también, a lo mejor ya anda por Madagascar, probable, no sí, sabemos sí. De dónde ha escrito. En Salta, Argentina, no sabemos dónde le ocurrió este suceso, a lo mejor ¿pero le ocurrió por qué en Santa tenían Cruz. Que correr? Eso es lo que no preguntaba. Yo supongo que por el pudor de la mujer, del amante desnuda. Póngale, sí. Porque pero si la puedes tapar con tu cuerpo y decirle, esto es amor. Esto es mira? Amor. Y le enfocas el culo al otro que está con sí. El internet. Dice, qué desagradable, se da media vuelta y se va, claro. Seguramente. Bueno, vístanse y ya. Estimados amigos intergalácticos de la nave María Tijuana, les escribe su amigo el Pelón de Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Pelón. Sí, ya lo leí. Sí, por supuesto. ¿Ah? Tavo de Tarija, Bolivia. Hola, dice, Tavo. Les cuento que estoy en Potosí y es una mierda aquí. No sé cómo putas viven los collas porque hace un maldito frío. Y bueno, vine por mi amor, que no quiere volver conmigo. Ah, todos los sacrificios que ha hecho el Tavo sí, y sí. Su amor no quiere volver con él. Lean mis mensajes porque nunca he escuchado que hayan leído mis mensajes. No debes haber escuchado nunca el programa. Claro, sí, es sí, la primera es que escuchas el programa y bueno, y tampoco debes escuchar este mensaje y ya te debes haber aburrido antes. Bueno, chao, se cuidan, ahí me voy, ¿eh? El Peyote de San Juan de Puerto Lico. ¡Ja! ¡Hola, Peyote! Dice, la noche del viernes fui con unos amigos a un puticlub. Dice, y entre clavos y pelos, una de las chicas del sexo en vivo hizo subir a la tarima a un tipo como de 180, rapado, panzón, barbudo, y lo comenzó a cachondear. Después de un rato le comienza a dar sexo oral en el escenario, y cuando él le pide quitarse el panty, lo que sale es una pija de 20 centímetros. Todo el bar se cagó la risa y el barbón salió corriendo. Dice, esto es lo más bizarro que he visto en Puerto Rico. Dice, porque en Tijuana hay otras cosas que luego le contaré, dice el Peyote. Claro, no sabemos sí. Si bajo efecto de su nico o la vida real le ha nutrido de semejante acontecimiento bizarro. Dice alguien por aquí, hola alabadores de mi campeonato de ping pong, soy el Hiper Mario desde Margarita, Santa Fe, República Argentina. Hola, Hiper Mario. Les quiero contar que lo más bizarro que me pasó y me quejo, dice, fue un día de aquellos que pasaron, me mandaron a hacer un mandado, tenía que dirigirme hasta el correo nada más a entregar una carta para llevar a no sé dónde. Llegó a ese lugar el correo. Está bien, no sí. Seas redundante. A veces ese lugar es el correo, por eso, ¿vale? Llegamos al correo y el tipo que atiende me dice, buenas tardes, ¿qué desea? Y le digo, sí, deseo enviar una carta y necesito una estampilla. Lo bizarro fue que el tipo este se puso a preguntarme de todo. Me mostró 5.500 estampillas y yo le decía... Pero que era para coleccionar. Deme esa, está esa nomás. Y el viejo... Pero tenés esta, y tenés esta otra, y esta, que es igual a esta, pero es distinta. ¿Estás porque, seguro que era el correo? Fíjate, dice, sí, no sé, para mí entró al club de filatelistas. Claro. y nada, se perdió. Dice, yo lo quería mandar a la mierda. Encima lo peor de todo es que no pude mandar el paquete. De tanto que se tardó cambiándome las estampillas, se hizo la hora de cerrar y cerró. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Dice, corre bueno, de mierda. Bueno, mañana cuando te decidas qué estampilla la... querés ponerle. Es gente muy sola. Sí que, sí. Que con tal de hacer un amigo, de una relación que dure aunque sea 48 horas algo, sí, te dilata. Y luego, bueno, elijo esta. No, no, ya no, no, no debes elegir así a la apurada, no. Esto puede deliterar. Claro, imaginamos lo que ha sido la situación del Hiper Mario, que se le ha puesto la vena como loca. Dice, bueno, el Hiper Mario decía comunicarse con usted fue una venganza por no leer mis otros correos. Recomiendo, hagan todas las venganzas que sí, quieran, sí. O sea, nos pueden llenar de venganzas la nave. Que nos vale. Bueno, recomiendo que hagan un ranking de puteadas. Por ejemplo, ¿cuál es? Número 1, chinga su madre. Número 2, hijo puta. Número 3, no, ¿qué se cree? Que esto es un programa que se putea. Putear. ¿No? Putear por putear no tiene sentido. Aquí, la especie de insulto tiene una justificación y una especie de venganza y resarcimiento a aquellos sometidos del mundo. Sí que sí. Y algunas cosas personales que uno de pronto dice, ¡ah! Estoy y quiero putear a este, pero no así por, ¡ay! Dijo puta, dijo culo por la radio. Ay, no, no. Las cosas están cambiando, señora, pero sí, estamos educando a su hijo. Igual, nótese que en esta instancia del programa le hemos aplicado un correctivo, decir, el puteo no es para todas partes. Exacto. No es para hacer un ranking. No. No, no. Aparte, no queremos que se metan justamente las compañías discográficas también en ese ranking. Claro. Y nos digan, no. Putas tus nalgas debe estar en el puesto número uno por lo menos dos semanas. Claro. Hasta que vendamos el disco y llegue a platino. Dice, bueno. Hiper Mario, un abrazo para ti y ahí te viste. Tenemos por aquí al queridísimo Manu Briseño. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, Manu. Hoy está Manu, dice, desde Monterrey, México. Les mando un abrazo sudoroso. Dice, no, ya está bien, la mano. Sí, la mano, cabrón. Manu. Dice, les quiero comentar que el pasado 31 de julio, al fin tenemos casa aquí, dice, y el mismo día llegó la mudanza. Estamos rentando una casa en un conjunto residencial que por la ubicación nos queda bastante bien, pues está cerca de mi trabajo y de la escuela de los niños. Los vecinos son hasta ahora amables. De hecho, ya invitaron a los niños a una fiesta en el parque del conjunto. Dice que nos queda prácticamente enfrente de la casa. Dice lo que todos nos preguntan es el clásico, ¿y ustedes de dónde vienen? Yo creo que esta gente piensa que somos de dinero cuando le decimos que somos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sobre todo porque en la mudanza utilizó dos trailers completos con todas nuestras cosas. Lo cual hasta a mí me sorprendió, pues tenemos cajas sobre cajas sobre cajas sobre cajas y no hay lugar donde poner tanta mierda, dice. Además, las casas, dice, como es nueva, la casa como es nueva, no tiene aire acondicionado. Y cuando es promedio todos los días la temperatura llega a 36 grados centígrados, el aire acondicionado es vital. Es más vital para que a alguien, básicamente, sí, explicamos a la gente que trabaja de aire acondicionado. Claro. O sea, el Manu pertenece a una empresa donde lo llaman y le dicen, se me chingó el aire acondicionado. Y él va con un abanico como los de Locomía, sí que sí, y le da aire le abanica, al tipo, sí, le abanica las bolas hasta que le solucionan el problema. Sí que sí. Por lo tanto, que él mismo abona esta teoría de en casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí que esto sí vendría a ser, en casa de Manu no hay aire acondicionado. Póngale. Lo cual habla muy mal. Bueno, pero se apantallan entre esos mismos. Nos cuenta otras cosas Manu por aquí, lo tendremos. Bueno, en otro momento le mandamos un saludo a toda la familia de Manu. Sí que sí. Al Iván, a Leti, por supuesto, a Vale, a Valeria, sí, a todos ellos. Diego, a todos, bueno, todos, señoras y señores, nosotros estamos con la nave totalmente titilando. Le digo a todos aquellos que escribieron, al Pollatrón, querido, bueno, discúlpanos, Pollatrón, estamos, ya sabes cómo estamos, ¿no? Alejandro Madarmenta Betancur, tengo como cuatro mensajes por aquí. En uno dice, pirata, eres un mamón, vuelve al que eras antes, pero yo no me acuerdo cómo era antes. Vuelve. Y entonces, bueno, algo haremos para volver al que seré después. Yo veo algún mal hacia ahora, ¿qué es ahora? No sé, muy complicado. Ale, estaremos contigo en otro momento, también con todos los que se han comunicado. Señor Lartiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con su escudo. Con su escudo, güey. Su máscara. Máscara. Su pequeña espada. Manfle. Entrando a la arena, ovacionada. ¡Ah! ¡Guay, carajo! Acaban de soltar a los leones. ¡Corran, amigos! ¡Corran! Solos enfrentados a las fieras en medio de la ovación de aquellos que solo quieren verse el sufrimiento ajeno. Nos estamos despidiendo por izquierda y por derecha, amigos. Por donde menos sus monitores, por lefa, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En la 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM